Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, así tu gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Oye, para esa mierda ya. Por favor, te pido otra oportunidad, porque nunca más voy a engañarte.